Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a dedicar nuestro espacio al deporte del motor, en concreto a la 38ª edición del Rally Sierra Morena, que se disputaba el pasado fin de semana y que convertía a Córdoba en el centro neurálgico del automovilismo patrio, porque en Córdoba se daban cita varios certámenes. El Sierra Morena era la prueba inaugural, por ejemplo, del Supercampeonato de España de Rallys, que este año engloba pruebas tanto de asfalto como de como de tierra. Es decir, que es un nuevo certamen, digamos, a la europea, ¿no? Con ese formato a la europea en el que se combina la tierra y el asfalto, no como hasta entonces, que la principal, podemos decirlo así, competición de rally en España era el campeonato de rally de asfalto. Ese campeonato cambia, muta y se convierte en la Copa de España de rally de asfalto. También la inauguraba Sierra Morena, así como el campeonato de Andalucía, y varias copas monomarca, llámense pues la Copa Clio o la Copa Suzuki Suite, que también se estrenaban en Sierra Morena. Espectáculo por todo lo alto el que se ha vivido este fin de semana en Córdoba, con emoción en casi todos los certámenes y además con presencia ubriqueña. Tuvimos a Antonio Pérez acompañando a Cristóbal García con el Volkswagen Polo R5 y dentro de la Copa Suzuki a Esther de la Torre y al piloto gastoreño Ernesto Salguero, que participaban por primera vez en una prueba del Nacional. En lo puramente deportivo, pues en general, el vencedor de este rally fue José Antonio Suárez, Cohete Suárez, que se llevó la victoria con su Skoda Fabia Rally 2, un R5 también, por delante de Jan Solán y de Javier Pardo. Fue el podium final de esta prueba, el podium, por ejemplo, de la Copa de la Copa de España de Rally de Asfalto y del Supercampeonato de España de Rallys, del Supercampeonato de España de Rallys. Destacar que, por ejemplo, eso digamos a lo que ha sido la prueba nacional, la pareja formada por Germán Leal y Pablo Sánchez, becado por la Federación Andaluza de Automovilismo, conseguían una décima posición del Scratch y además se llevaba la victoria en el Campeonato de Andalucía, sorprendiendo a propios y extraños, por delante de piloto como José Antonio Aznar con su Porsche 997 o Salvador Tineo con el Mitsubishi Lancer Evo. Lo importante no solo es que se llevaba el Scratch del Campeonato de Andalucía, sino también de la Copa Clio Trophy, imponiéndose además a importantes pilotos como Amar Anthony Soffre, el piloto francés, o Miguel García Gutiérrez, que en este caso era el que la pasada temporada se llevaba la victoria en la Copa Suzuki, precisamente. Un pelotazo el que ha dado Germán Leal y Pablo Sánchez en esta primera prueba del Nacional. Además, también nosotros con especial atención a esa Copa Suzuki, en la que Esther de la Torre acompañaba a Ernesto Salguero, terminaron en la 13ª posición de esa Copa Suzuki. Pero también, como no podía ser de otra manera, nuestros ojos estaban pendientes de la pareja formada por Cristóbal García y Antonio Pérez Orellana, el copiloto ubriqueño que acompañó en este caso al malagueño en esta cita, primera cita de la Copa Andalucía, de la Copa de España de rallies de asfalto. Finalizaron en la 20ª posición del Nacional y la 4ª del Campeonato de Andalucía. Era la primera vez que Cristóbal García se ponía al volante de un vehículo después de casi 4 años, ¿no? Cuando lo hizo con el Ford Fiesta R5, con el que entonces compitió junto a Antonio Orellana precisamente en el Campeonato de España de rallies de asfalto. Precisamente hoy vamos a tener la oportunidad de conocer pues diversas cosas relativas a este rally, no solo en lo puramente personal e individual, sino en lo que ha significado esta primera cita de la gran cita de la temporada con Antonio Pérez. Lo vamos a hablar porque ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Presente en la primera gran cita del automovilismo nacional de la temporada en Sierra Morena. ¿Qué tal has visto el ambiente del fin de semana? Una edición que ha tenido de todo para el aficionado al mundo de los rallies, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad que por fin hemos tenido una gran prueba aquí en Andalucía. Vamos, Rally Sierra Morena, Campeonato de España de Rally. Y la verdad que muy, muy, muy, muy bien. Un rally bien organizado. Cantidad de inscritos, en velocidad había 104, 106, más luego lo histórico, la verdad que vamos, organización y todo excelente. Y no exageramos nada si decimos que este fin de semana ha sido el centro del automovilismo nacional, ¿eh? Sí, la verdad que por fin prueba con público, ¿vale? Había, creo que por tramo eran 1.500 aficionados, que se registraban con sus códigos QR y demás, vamos, todo bien preparado. Y la verdad que nosotros hemos disfrutado como participantes y ellos han disfrutado como público. La verdad que muy bien. Vámonos contigo porque en esta ocasión has corrido con un viejo conocido, el piloto malagueño Cristóbal García, con el que volvías a correr 3 años y medio después, desde 2017, ¿No volvías a subirte a un coche con él en ese campeonato de España de rally de asfalto que estabais completando? ¿Qué tal ha sido el reencuentro? Pues sí, la verdad que sí. Se ha fraguado todo de última hora. Y bueno, hemos contado con un equipo también de primer nivel, como R. Vidal, un coche de primer nivel, un Volkswagen Polo Rally 2. Y con Cristóbal, la verdad que bien, muy bien. Reencuentro bien, todo perfecto. Lo único que, pues, nos ha costado más de la cuenta el rally, más de la cuenta porque Cristóbal llevaba 3 años y medio sin conducir, sin hacer ninguna prueba. Y bueno, ya con el tema de las notas, pues, el primer día le costó bastante, pero bueno, el segundo día ya mejor. Y en el primer tramo ya nos dimos cuenta de que iba a falta de ritmo. Un coche de estas características, pues, son todos pilotos que no paran de hacer kilómetros, test, carreras. Y, bueno, pues nosotros notábamos en el primer tramo que nos iba a costar. Pero bueno, tramo a tramo creo que fuimos un poco mejorando. El segundo día hicimos unos cambios en el vehículo que permitió un poco mejorar los tiempos y ya incluso marcamos 2 scratch del andaluz. Y bueno, a falta de dos tramos, pues tuvimos un pequeño toque con una arqueta que nos hizo pinchar, perder tiempo y demás, pero bueno, acabamos el rally contentos. No esperábamos estar un poco tan atrás, pero bueno, al final hemos visto también, nos hemos dado cuenta de que estamos en un campeonato de España, que hay mucho nivel, que la gente se ha preparado bien. Y bueno, pues al final hemos acabado en una, creo que 19 o 20 posición, no recuerdo bien, pero bueno, contento con el trabajo y bueno, era una prueba que solamente, pues bueno, íbamos a rodar y ahí estamos. No hubo, como tú comentas antes, ningún test ni del piloto con el vehículo ni de ti con el piloto de tres años después, ¿no? Digo, para ir probando esa unidad que era alquilada. Y me contabas, sí, fuera de micro que bueno, que con esa unidad había corrido Nasser Al-Attiyah, ¿no? Sí, sí, una unidad, vamos, un coche de primer nivel, de un preparador también de primer nivel. Y es un coche que el año pasado corrió Nasser Al-Attiyah, que es el campeón del Dakar. Hizo una prueba aquí en España con él y salió con esa unidad. Nosotros, ya te digo, el coche lo vimos el día de antes para probarnos los arneses y ponernos a gusto dentro del coche. Y ya te digo, los primeros kilómetros lo hicimos en el Cheidao. Era un tramo de 3 kilómetros y dimos 3 pasadas y eso fue lo que testeamos el coche. Así ya pues salimos al primer tramo y bueno, pues fuimos cambiando cosas del vehículo y demás. Pero bien, vamos, con el coche la verdad que muy contento, no, nos ha gustado y acabamos con buen sabor de boca, ¿no? Este año es que tú estás embarcado en otro proyecto con otro R5, con el Citroën C3, ¿va en esta línea el Volkswagen Polo del Citroën C3 o es otra historia diferente? No, son coches muy parecidos, muy parecidos. Sí cambia el tema de trabajo y demás, pero para que los aficionados entiendan, son coches muy, muy parecidos, de caballos muy parecidos, de prestaciones casi iguales, y son dos coches que cualquier piloto puede ganar un campeonato de España con ellos, o incluso cualquier prueba del Mundial de Rally 2, ¿no? Uh-huh. De hecho, el subcampeón, ¿no? En este rally de Sierra Morena ha sido Jan Solans, que lleva sí. Esta unidad, ¿no? Jan Solans lleva la misma unidad que nosotros llevamos con Carlos Moreno. Con Carlos Moreno. Un Citroën C3, Rally 2. Y además ha salido del mismo preparador, que es Poranyu, portugués, que es quien lleva todas las unidades oficiales de este vehículo de Citroën. Bueno, la carrera en sí, y centrándonos en Sierra Morena, nos comentabas que no empezaste con buen pie porque ya tuvisteis problemas en el primer tramo del viernes, ¿no? ¿Cómo fue ese día? Bueno, pues la verdad es que salimos bien, pero bueno, a partir del kilómetro 6, kilómetro 7 aproximadamente, pues tuvimos un desfallecimiento y la verdad que se perdió el ritmo, se perdió la concentración. Es que este tipo de vehículo, llevarlo es fácil, pero luego sacarle los tiempos es muy complicado. Entonces tienes que ir muy concentrado, llevar unas notas muy precisas, llevar una conducción casi al límite, ¿vale? Porque son coches que donde ganan los tiempos es paso por curva y en frenada. Uh-huh. Y la verdad que el piloto acusó que no llevaba 3 años y medio sin montarse y ya nos dimos cuenta y aparte fue el tramo, el primer tramo del día del rally era el tramo más complicado, yo diría casi del campeonato de España, vamos, Villaviciosa, un tramo muy, muy complicado con el tema de las notas, con el tema de ritmo, nunca sabes si vas rápido o vas lento, y la verdad que como no lleve un ritmo bueno, pierde mucho tiempo, y la verdad que eso fue lo que nos pasó. Uh-huh. Hablas tú de falta de ritmo, ¿no?, de Cristóbal, después de tantos años, ¿no?, competición. Falta de ritmo, falta de ritmo. Y él... ya te digo, los 3 años y medio se nota. Me comentas que él era perfectamente consciente de que no estaba igual que en 2017, ¿no? Sí, él se dio cuenta rápidamente que le falta ritmo, que tiene que creérselo él mismo, y para creerse ir rápido dentro de un coche de estas características... son los kilómetros lo que te dan la confianza y creerte lo que lo puedes hacer, vamos. Uh-huh. Él se da cuenta rápido y digo, mira, Antonio, vamos a ir de menos a más, no quiero darme un golpe, porque no creértelo y querer hacerlo más rápido al final te sale, uh-huh, da un golpe y eso era lo que no queríamos, porque de primera hora lo que queríamos era rodar, hacer kilómetros y la verdad que el segundo día pues empezamos bien, marcamos 11 escras absolutos y primero del andaluz y la verdad que ya ahí empezamos un poco a ir, ahí un poco más, ¿sabes?, hasta que dimos ya el golpecillo que en una arqueta, en una alcantarilla. Uh-huh. Rompimos la llanta y ya terminamos el tramo pinchado, cambiamos y vimos al cambiar que la pala del vehículo había cedido, entonces... Ya con esas condiciones decidimos, mira, vamos a acabar rally y bien. Uh-huh. Y eso fue lo que hicimos, hacer kilómetros y contento. Ya sí, como tú dices, lo importante quizás era finalizar. Para entendernos, ¿en qué aspectos concretos nota el piloto que le falta ritmo de carrera? Pues sobre todo confianza. Esto es como todo. Si tú te entrenas, tú te preparas, pues... Yo creo que en todos los deportes exige ante una preparación física, una preparación, en este caso, pues el ciclista pues haciendo piernas, el que va a correr pues haciendo kilómetros, y nosotros en automovilismo, pues ya te digo, hacen falta test, kilómetros, que el piloto conozca los reglajes del vehículo, conozca exactamente cómo le gusta ir, qué es lo que quiere, ¿entiendes? y haciendo kilómetros tú te crees que vas rápido, y es con la manera que... Y a nosotros, pues ya te digo, nos ha faltado eso, falta de ritmo. Uh-huh. Sí, es verdad que este año, pues yo notaba en el Campeonato de España, pues hay un nivel muy alto, más que en otras ediciones. Ya lo hemos visto con 18 R5, varios R4, dos Porsche, y entrar, ya te digo, entre los 20 primeros ya era difícil, vamos, nosotros pues... sí, es verdad que esperábamos estar un poco más arriba, pero bueno, después de lo que hemos visto, pues bueno, tampoco... Es difícil, difícil, muy complicado. Y a pesar de todo, ¿con qué sensaciones ha terminado Cristóbal? ¿Lo ves con ganas de volver a repetir? Sí, él... él es un tío muy competitivo. Sí, es verdad que no... El resultado no es el que esperaba, sinceramente, no es el que esperaba, pero bueno, después de cómo se ha dado, después del nivel que ha visto, lo da por bueno porque, ya te digo, el nivel muy alto y ya entrar entre los 20 primeros era complicado. Pero no está contento porque él sabe que, vamos, y lo ha demostrado en temporadas anteriores, que él es un piloto para estar dentro del top 10, top 8, y bueno... Este año no ha podido ser, pero hay que analizar las cosas tranquilamente y, bueno, yo creo que ya han pasado un par de días y está viendo las cosas diferentes. Uh-huh. Necesita hacer más kilómetros, necesita adaptarse a un nuevo vehículo y yo creo, vamos, que esa es la solución, vamos. Hacer uh-huh. kilómetros en caso de que él... No sé, ahora mismo esto era una prueba esporádica de lo que iba a hacer, pero vamos, que Paul es una persona, un piloto que sí, se sigue mucho y a él le gustaría pues estar un poco más adelante. Claro, pero no es llegar y topar, ¿no? Y encima cuando tienes enfrente a lo mejorcito de la parrilla de salida nacional, ¿no? Claro, estamos hablando que es un campeonato de España, aquí están los mejores pilotos que hay en España. Bueno, otro año ha habido menos nivel, sí es cierto, pero llegar y estar ahí, vamos, eso solamente lo hacen los profesionales. Y sí es cierto que la mayoría de los pilotos de cabeza del nacional son profesionales de este deporte. Entonces llegar, como hemos querido llegar y medirnos a ellos, aunque sea Córdoba, pero es muy complicado. Sí es verdad que queríamos estar más adelante, no ha podido ser. Bueno, pues nada, pues, hay que pensar las cosas, ver lo que ha sucedido es pues falta de ritmo y ya está, y hay que mejorar y ir en mejores condiciones. Uh-huh. Bueno, en general, como decimos, el Sierra Morena ha tenido repercusión mediática, todo el mundo ha terminado muy contento porque tengo entendido que, bueno, ha habido emoción en casi todos los certámenes y copas que ha cogido el Sierra Morena, ¿no?, hasta el final. Sí, la verdad que... Ha sido un rally espectacular y luego para los andaluces espectacular. Vamos, ahí tenemos a Germán Leal uh-huh. y Pablo Sánchez, que han sido campeones absolutos de la Copa Clio. Vamos, un certamen a nivel internacional, vamos, internacional, porque hay pilotos de franceses, pilotos belgas, pilotos portugueses y pilotos españoles que van muy rápido, y Germán ha sido el más rápido. Ha ganado la Copa Clio y la verdad que al final la clasificación se ha metido muy alto, muy alto. Uh-huh. Pues Germán es increíble, increíble. Uh-huh. La victoria de rally se la ha llevado el asturiano Cohete Suárez, que ha sido el vencedor, por delante de Jan Solán, como decíamos, pero ahí insistimos en lo que tú comentas, el nombre propio en clave andaluza ha sido la de Germán Leal, que por cierto va acompañado de Pablo Sánchez, que es de Algar, es algarense el copiloto. Sí, Pablo de Algar, de Algar. Y bueno, Germán Leal es un joven piloto con el que corriste tú en sus primeros años y que ahora, si no es, bueno, podemos decir, no la principal promesa, porque estamos hablando de que ya es una realidad, ¿no?, del automovilismo andaluz. No, a ver, yo siempre he dicho que Germán, si hubiese tenido los medios que puede tener cualquier piloto, pues hoy en día estaría en el Mundial de Rally, porque Germán es un piloto muy muy rápido. Lo que pasa que nunca ha tenido los medios necesarios para llegar a ser un campeón a nivel nacional o internacional. Uh-huh. Pues desde hace un par de años, pues bueno, ha dado pasos de cangrejo, ha tenido que ir un poco para atrás, irse a una Copa Dacia, que es un coche escuela, ha tenido que ganar la Copa Dacia, ha sido becado por la Federación Andaluza, que es, digamos, uno de sus apoyos incondicionales. Uh-huh. Y con todos estos pasitos y engranajes, pues mira, ha llegado a correr este año en una copa de primer nivel, con un coche muy, muy de primer nivel, coche nuevo. Y mira, ahí está lo demostrando. Vamos, yo a Germán lo veo como un hijo mío, vamos. Uh-huh. Yo empecé a correr con él, iba con la L detrás, vamos. Uh-huh. Sí, sí, sí. En el coche de carrera. Entonces, ya creo que son, pues, más de 10 años lo que llevo con él. He corrido campeonato, he ganado campeonato, he ido con él nacional. Y siempre para mí es una referencia y aparte de ser piloto, amigo, compañero, entonces yo pues, en ese sentido me alegro muchísimo por él. ¿Cómo lo ves de cara a esta temporada? ¿Va a estar en ese nacional en la Copa Clio, no? Sí, va a estar en el nacional con la Copa Clio, con rivales, ya te digo, de primer nivel, franceses, portugueses. Y lo único que le deseo, bueno, pues que tenga mucha paciencia, que va de rally, que le va a tocar sufrir, porque son rallies que él no conoce y ya te digo, el nivel muy alto. Y si tiene que quedar quinto porque no puede ir a más y otro rally, pues esté luchando por la cabeza, pues que tenga esa serenidad de saber cuándo tiene que correr, cuándo no, y si tiene que acabar pero bien, regularidad. Y yo creo que lo veo maduro, lo veo paciente, lo veo y para mí, vamos, me gustaría que este año tuviese una temporada buena y ojalá ganase la Copa y la Copa ganarla es ganar volante oficial, vamos, ser piloto oficial de Renault. Casi nada. Es difícil eso que tú comentas, ¿no? En ciertos momentos que lo que tú dices de si tienes que quedar quinto, tener esa sangre fría para saber ver esas cosas, ¿no? Y no exprimirte más de lo debido. Sí, yo a él lo veo muy maduro y aparte lo veo muy comprometido con su copiloto, Pablo, y yo creo que los dos hacen un buen equipo y los dos lo que tienen que hacer es hacer las cosas bien, tener paciencia. Lo van a pasar mal, lo saben, porque va a haber rally que lo van a pasar mal, sobre todo los rallies que no conocen. Rally gallego, rally asturiano, la próxima prueba, por ejemplo, la tiene en Portugal, donde los pilotos portugueses pues irán muy rápido. Uh-huh. Y ellos lo que tienen que saber es nadar, guardar la ropa y si no pueden ganar, pues estar lo más cerca posible y no tener golpe, no tener abandono, no tener cero en el campeonato, que eso es lo que le va a sumar al final de la temporada para estar arriba e intentar luchar por el campeonato. Otro joven que también estuviste formando en su día fue Ernesto Salguero, que junto a Esther de la Torre también participaba en este Rally Sierra Morena. ¿Qué tal? Han quedado decimotercero sí, de la Copa Suzuki, ¿no? Sí. Ernesto, pues bien, vamos, se ha involucrado este año en un programa, que es el Campeonato de España, la Copa Suzuki, va con la uriqueña y aparte su pareja, Esther. Uh-huh. Y la verdad que ellos pues lo que tienen que hacer es lo que han hecho, aprender, el campeonato de España es muy rápido, hay gente que corre mucho, hay mucho nivel, y ellos lo que tienen que tener es paciencia y no cometer errores de darse golpes, y bueno, pues yo creo que han hecho algunos tramos destacados, sí es verdad que le ha costado y le está costando a Ernesto el tema del Suzuki, no se llega a adaptar todavía a él, pero bueno, yo confío también en él, porque tiene valores de buen piloto y yo estoy seguro que lo va a sacar adelante. Lo único que, pues, ahora vienen rallies complicados para él, ¿vale? Y lo que tiene que hacer es trabajar en el coche, trabajar el tema de las notas y ojalá tenga un campeonato, vamos, que aprenda y yo estoy seguro que al final los resultados van a venir, seguro. Bueno, pues eso en líneas generales lo que nos dejaba este rally de Sierra Morena y lo que dejaba también para los uriqueños que estuvieron presentes en este rally. Finalmente, Rosa Sierra pues no participó, no pudo tomar la salida en el Campeonato de Andalucía de regularidad. Cambiando de tema, Antonio, este fin de semana vuelves a lo que es tu proyecto de esta temporada junto a Carlos Moreno y llega otra prueba del campeonato madrileño. En este caso se corre en Extremadura, el Rally Norte de Extremadura en Plasencia. ¿Cómo se presenta esta prueba? ¿Qué objetivo perseguís? Sí, pues sí, esta semana pues nada, volvemos otra vez con Carlos al Citroën. Nos desplazamos hasta Plasencia para el fin de semana pues disputar el campeonato de una prueba que puntúa para el campeonato extremeño y madrileño de rally. Rally Norte de Extremadura, donde, bueno, son tramos que discurren pues por la parte norte de Plasencia, como la parte del Valle del Jerte, una zona muy bonita, donde tiene tramos muy rápidos y a la vez selectivos, y la verdad que allí pues vamos a intentar pues intentar luchar por las posiciones de arriba del rally y bueno, intentar ganar el campeonato madrileño. Esa es la idea y vamos con esa intención. Uh-huh. Recordemos que esta temporada se la habéis planteado como de transición y la idea es ir poco a poco, ¿no? De menos a más, y bueno, estas pruebas sirven para eso, ¿no? De cara a que la próxima temporada llegue ya un campeonato de España o una Copa de España con todo este rodaje hecho. Sí, sí, vamos, el tema de regional, pues bueno, seguir aprendiendo kilómetros y Carlos que siga también la línea ascendente. Ya en el rally anterior, pues bueno, se subió al podio, hizo un buen resultado, hicimos segundo en Valdelaguna, en Madrid, pero bueno, tiene que seguir aprendiendo, haciendo falcoche también, y bueno, intentar aquí pues seguir la misma escalera ascendente, y si, bueno, si tenemos que estar arriba, pues estaremos, y si no, pues estaremos lo más cerca de la cabeza, pero bueno, la idea, ya te digo, vamos con idea de intentar pues seguir con la progresión que lleva. Bueno, antes de despedirnos, Antonio, recuerdo que hace tiempo nos decías que lo que realmente ahora mismo te motivaba en esto del automovilismo, bueno, en aquel momento, ¿no? Luego, claro, luego te surgen proyectos y te sumas al carro, pero que en aquel momento era formar pilotos jóvenes, y mira ahora los resultados de esos jóvenes que han estado contigo, ¿eh? Supongo que, sí, que en, sí, parte, sí. En parte, un poquillo orgulloso te sentirás, ¿no? Sí, vamos, yo del piloto que me siento más orgulloso es Germán. Vamos, Germán para mí ha sido, ya te digo, como un hijo, porque son muchos años los que vamos, estuve con él. Y la verdad que me siento orgulloso al 100%. Luego, pues también me siento orgulloso de las temporadas que ha hecho Ernesto, que hicimos en la Copa de Dacia, vamos, que no ganó la Copa por circunstancias de final de temporada, pero bueno, era un piloto que podía haber ganado la Copa de Dacia también, que era una Copa de nivel y con piloto de primer nivel. Y ya te digo, pues intentar, a mí lo que me... Aquí no vamos a llegar a nadie a ser profesionales, aquí lo que intentamos es pues disfrutar del deporte. Y si puedo ayudar a gente, ya te digo, de primer nivel, como pueden ser estos pilotos, y por qué no, también algunos copilotos, vamos, uh-huh, ayudarlos lo que pueda, y la verdad que si ellos luego pues sacan provecho de esos resultados y de esas notas que han podido coger de lo que yo les haya aportado, pues yo la verdad que muy orgulloso también de ellos. Pues nada, pues Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, por habernos atendido, y la enhorabuena, ¿no?, por ese rally de Sierra Morena, y desearte mucha suerte para este próximo fin de semana, ¿eh? Muchísimas gracias por todo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, saludo. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. No hay tiempo para más. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde con más asuntos relativos al deporte ubriqueño. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.